que yo te quiera como tú quieres. Mi amor es puro y sincero, el tuyo es falso si lo prefieres. Te conformas con dar cariño a quien te gusta y no comprendes. Ese amor simple y pasajero pronto se va y de nada sirve. Ese amor simple y pasajero pronto se va y de nada sirve. Ya de nada sirve, mujer, cámbiate mi amor por placer. Entregar tu cuerpo le das amor a quien no merece. Ya de nada sirve, mujer, cámbiate mi amor por placer. Entregar tu cuerpo le das amor a quien no merece. Tú bien sabes que no es lo mismo que yo te quiera como tú quieres. Mi amor es puro y sincero, el tuyo es falso así lo prefieres. Te conformas con dar cariño a quien te